quedo aquí. Mami, dime qué es lo que quieres de él. Mami, dime qué es lo que quieres de él. ¡Acorrar! Sí, no, acorrar. Salimos a la derecha. ¿Dejamos que pase? No, no. Sí, a la izquierda, a la izquierda. Hay que ver que vengamos todos. Ay, no, no regresa. Hay que abrir esta, ¿no? Más bien. Hay que abrirla. ¿Puedo? Sí. Sí, no, no, mejor salimos. Mejor salimos, sí. Bueno. ¿Para allá? ¿A dónde? Para acá. ¿Permiso? Estamos. Ah, bueno. Hola. Sí, vamos por ahí. Estoy entre loca. Ya se atoraron. No sé, güey, en qué momento. Qué mal que no me dejaron entrar. No cierren, no cierren. No cierren, abran. Vámonos. Vámonos. ¡Luis! Pues Luis está ahí viéndonos. ¿Quién? Luis. ¿Luis? Espera. No, ven. Ven. Sí, ya estamos en el sitio. sí. Mira, ahí ya están puros granaderos, ¿ya viste? ¿Dónde? Allá adelante. Ah, ya. Yeah. Yo solo viendo las cosas. Nos damos la vuelta por ahí. Ahí están los granaderos, ¿no? Pues sí, pero ¿qué les vamos a hacer? No les vamos a aventar nada. Nosotros no vamos a hacer nada. Vamos a gritarle, amigo, policía, ¿cómo era? Policía, hermano. Así decían, ¿no? Ok. Y se la llevamos. Si aquí Leti va a platicar con ellos, ¿verdad? ¿Qué onda, cuate? Pues, ¿qué quieren hacer? Estamos esperando a su chava. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Ya podemos pasar, ya y nosotros ahí nos vamos a esperar. ¿Por qué no pasa? No, está diciendo, nosotros vamos a pasar y ya ustedes. Ah, bueno, entonces al menos que tienen, por lo que tienen aparato es. No, podemos llevar los aparatos nosotros. Ay, pues, tienen miedo. Chula, no sé. Vamos a preguntar.